breves estatales. Gerardo Fernández Noroña fue acusado de haber golpeado al subsecretario de Gobierno de Puebla, Luis Arturo Cornejo, en la sala de espera de Casa Aguayo. Sin embargo, el ex legislador señaló que fue ese funcionario el que lo agredió y le robó su celular. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, encabezó la ceremonia de promulgación de la ley Sí a la Vida, la cual defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. El mandatario veracruzano firmó la ley que entrará en vigor cuando sea publicada en la Gaceta Oficial Veracruzana. La ley fue respaldada por 137 municipios y el consenso de miles de veracruzanos. Y finalmente, Petróleos Mexicanos confirmó que 4 trabajadores fallecieron y 23 más resultaron heridos al volcarse una unidad de la propiedad del sindicato petrolero sobre la carretera Coatzacoalcos-Cárdenas, proveniente de Tamaulipas y con dirección a Campeche. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.